Buenas tardes, tengan todos los presentes. Hoy, esta tarde, vengo a compartir con ustedes una información que he obtenido antes que ustedes. Esta información vamos a hacerlo de una forma interactiva. A medida que vamos avanzando, vamos ejemplificando de tal forma que pueda llevarse a cabo cómo es un planteamiento de un problema y cómo se elige ese problema. Nosotros vamos a hablar aquí sobre investigación. ¿Qué es investigación? Partiendo, ¿qué es investigación? Investigación es un proceso donde se pretende dar respuesta a un planteamiento. Un planteamiento que hagan ustedes como investigadores, como futuros investigadores, que haga yo o cualquier persona que se inicie en eso. Que supuestamente no existe información, que la información esté errada o que simplemente esté incompleta. Porque ahí es donde entramos como investigadores. Si no existe información, la creamos. Que es difícil que una investigación necesite información, pero puede darse el caso. En el caso de las tesis doctorales, pero en el caso de pregrado, siempre vamos a investigar algo que está escrito, ¿me entiendes? O que la información esté errada. Si es así, que esté errada, vamos a verificarla. Está incompleta, vamos a completarla. Eso es lo que es investigar. Para hacer esta investigación, nosotros, un trabajo para que sea una investigación, tiene que existir el conocimiento. La forma de crear un conocimiento es que exista una serie de estrategias que me permita buscar la información y acercarme, si no completamente, lo mejor posible al conocimiento del objeto que estoy investigando. Eso es lo que es investigación. Para hacer investigación, tengo que ordenar todo eso en un proyecto, que es lo que ustedes van a presentar en próximamente, si os quiere, cuando estén terminando su carrera. Todo eso lo van a presentar en un proyecto que tiene una serie de fases. Y la primera es planteamiento de problema, o como ustedes lo llaman en su foro, ¿cómo es que ustedes lo llaman en el foro? Proletación del problema, ¿ves? Ese tipo. Entonces, vamos a empezar cómo plantear un problema. Para saber cómo vamos a plantear un problema, primero tenemos que saber qué es un problema de investigación, porque no todos los problemas son dignos de investigarse. Hay ciertas características que dicen, ya sea ustedes que son de carrera de Derecho o carrera de Comunicación Social, qué es lo que verdaderamente se puede investigar, porque hay cosas que uno piensa que es un problema y no son un problema de investigación. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? ¿Cuáles son las características para que el jurado le pueda aceptar eso como un problema de investigación? Bueno, un problema puede partir cuando existe una confusión en la interpretación de los hechos. Usted va a analizar unas situaciones, usted comienza a leer, y usted ve unos hechos y comienza a analizar y algo le hace ruido en esa interpretación. Eso puede ser digno de investigar. Sobre todo si usted está cursando una asignatura y hay algo, usted analiza desde el punto de vista de derecho o desde el punto de vista de comunicación. Usted ve que hay una confusión en la interpretación de esos hechos. Entonces, eso es un problema de investigación. Cuando hay una contradicción entre el deber ser y la realidad. Cuando ustedes observan, ustedes leen, por ejemplo, van a investigar sobre la libertad de expresión. Y ustedes ven la libertad de expresión y los límites en el ejercicio. Ustedes ven, observan, leen que toda la normativa dice que no hay ningún problema en la libertad de expresión. Que no hay ningún problema, toda la normativa está clara. Todo está claro, pero usted en su cotidianidad, por la observación, usted ve que sí hay un problema, que no funciona todo como está escrito en la normativa. Todo usted, por ejemplo, los derechos, todo no, como está ahí la normativa, no está funcionando. Entonces, hay una contradicción entre el deber ser y la realidad. Si eso es así, eso es un problema digno de investigar. Si hay discrepancia entre los resultados de otras investigaciones, si vas a analizar una temática, vas a investigar y empiezas a buscar y ves que varias investigaciones sobre esa temática tienen resultados diferentes. Eso es otro problema. Porque está la misma variable y sin embargo tiene problemas, tiene resultados diferentes. Estos están en el paradigma del positivismo, porque en el paradigma cualitativo eso puede ser sumamente viable. Pero en el positivismo, si las características, si un problema está analizado en una población con características iguales, los resultados deberían ser iguales. Si tú ves, si observan, leen varias investigaciones, no van a juzgar las investigaciones, porque si ya esas están aprobadas, ustedes no tienen por qué decir que eso está malo o está bien. Simplemente usted como investigación, ¿qué es lo que usted va a aportar? Entonces, que hay la misma temática y sin embargo, hay arroja resultados diferentes. Entonces, ahí interviene usted como investigador y va a volver a hacer los procedimientos, a verificar y a crear otro conocimiento y otras conclusiones. Y eso también se puede, es un problema digno de investigar. Un problema tiene muchas características, entre ellas, tiene que ser resoluble. Tú no puedes investigar algo que no tenga solución, porque si no, vas a pasar todo el tiempo y no te vas a graduar nunca. Además de que no te vas a graduar, vas a perder tu tiempo. O sea, el problema que vayas a investigar tiene que tener solución. Tienes que buscarla, tienes que llevar una mira cuál va a ser la solución a ese problema o cuál es el aporte que vas a dar como investigador. Esa es una de las características. Tiene que ser delimitado. Tienes que buscarla. Delimitado significa a qué población va dirigida, en dónde se encuentra geográficamente la temática que vas a investigar. Eso significa que tiene que ser delimitado. No puede, si vas a investigar, por decirte, la libertad de expresión, tienes que definir a quién va dirigido. Si va a los medios de comunicación impreso, si va a la televisión, a qué. Tienes que definir cuál es la población que va dirigida esa investigación y en qué tiempo la vas a realizar. Eso significa que el problema tiene que ser delimitado. No puede ser a grandes rasgos. Tiene que ser relevante. ¿Qué significa lo que es relevante? El investigador tiene derecho, ¿verdad?, a escoger lo que va a investigar. Pero no puede ser como un pasatiempo intelectual. El problema tiene que tener cierta relevancia. Mucho cuidado con, hay que definir lo que es relevancia. Relevancia no quiere decir que lo que tú vas a investigar tiene que ser completamente creatividad. Creatividad es no imitar algo completamente nuevo. No, eso no es que tenga que ser relevancia. Tú puedes innovar. Innovar es agregar algo, un componente más a algo que ya existe. Por lo tanto, pues no te crees eso que lo que tú vas a investigar, nadie lo tiene que investigar y tú tienes que ser creativo. No. Lo relevante significa que tú vas a aportar un conocimiento porque tú puedes estudiar una variable que otro investigador ya lo hizo, pero lo que no puedes hacer es el mismo recorrido que él hizo. Porque si no, ahí sí te fregaste, es plagio. ¿Entiendes? Tú puedes estudiar algo que ya estudió otro investigador desde otra perspectiva. No seguir el mismo camino. Y sin embargo, estás siendo innovador. Estás creando un elemento más a algo que ya alguien investigó. Y sin embargo, sigue siendo relevante. ¿Eh? Es crear elementos de solución a un problema y no seguir el mismo camino que siguieron otros investigadores. Pero no tengan miedo de que, por ejemplo, ay, ¿cómo voy a investigar comunicación si es un tema tan rayado? ¿Ah? No, de repente tiene que ver qué es lo que quieres tú investigar de comunicación. Ok, hay muchos antecedentes de comunicación, pero el recorrido que usted le va a hacer no tiene que ser igual al que lo haya hecho otro como antecedente, sin miedo. La perspectiva que vas a utilizar es otra. Entonces, mucho cuidado con eso. No creatividad, ni siquiera los que están trabajando a nivel de tesis doctoral son tan creativos como dicen. Eso es falso. También hay tesis doctorales que son de complementariedad. O sea, más sus trabajos también pueden ser agregar. Siempre eres innovador si agregas un elemento a algo que ya existe. Eres creativo si es completamente nuevo. ¿Me entiende? No se pongan creativos, pónganse innovadores. Otra característica es que no puede ser axiológico. No axiológico, ¿qué significa eso? Hay temas que no conviene mucho investigarlo, Cuando son, por ejemplo, de procedimientos políticos, religiosos, ¿por qué? Porque está enmarcado mucho la subjetividad. Ojo, si estás en el paradigma positivista, donde vas a medir, si vas a medir en la cosa. Por ejemplo, tú vas a hacer, decir que los adeptos a un partido político son más honestos que otros, eso es una cosa que es muy difícil, porque ahí va a influir primero cuando las conclusiones que vas a dar no son creíbles. ¿Por qué? Porque lo primero que van a ver es de a qué partido pertenece el investigador que la está haciendo, ¿me entiendes? Hay temas que no son tan importantes para las conclusiones que se vaya a dar. Entonces, por eso que dice no axiológico. Cuando sean temas, por ejemplo, de filosofías de vida, religiosos, o de procedimiento político. Por eso que dice no axiológico. Estos son autores. La pregunta al final, mi amor, yo. Anótela ahí. Anótela, papá. Y cuando terminemos, usted sabe que la característica de la estrategia del foro es, una vez que se haga la presentación, vienen las preguntas, ¿oye? Ajá. Tiene que ser conmensurable, o sea, tiene que medirse si estás en el paradigma positivista. Porque si estás en otro paradigma, que no sea el positivista, no necesariamente tiene que ser medible, lo puedes describir, puede ser cualitativo. Pero si es en el paradigma positivista, tiene que ser medible. Eso es lo que significa conmensurable. Estas son las características de un problema. Si cumple con estos, es resoluble, delimitado, relevante, no axiológico, conmensurable. Proviene de una confusión e interpretación de los hechos, de una contradicción entre el ser y la realidad, o una discrepancia entre los resultados, pues puede comenzar a hacer su investigación. Depende del perfil y la carrera que usted esté, que usted se encuentre. ¿Cuáles son las recomendaciones para seleccionar un problema? Seleccionar un problema a veces tiene su inconveniente, es cuando estamos en este proceso, más cuando estamos por primera vez. No es que sea muy difícil, pero es un poquito complicado. Y hay ciertas estrategias y la persona comienza, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? ¿Me lo aceptará mi jurado? ¿Me aceptará mi tutor? Esas son dudas cuando estamos en los primeros pininos. Muy, muy factibles esas dudas. Para una persona racional, esas son las dudas, ¿cómo seleccionar el problema? ¿Estaré investigando lo que verdaderamente debe investigar? Entonces, hay estrategias. No hay un camino, es único para seleccionar el problema, pero si hay estrategias que le faciliten la tarea. Y usted sabe que una de las características del ser humano es buscar su felicidad. Si hay estrategias, tienes que buscarla. Pero no hay un camino único para que te diga que por aquí es que te tienes que ir para que selecciones tu problema. Y si no, no es, no hay, pero sí existen tareas. Existen tics de personas que ya hemos hecho un recorrido y que te pueden servir. Una de las recomendaciones para seleccionar el problema es refrescar contenido en las asignaturas cursadas. Empieza a hacer una revisión. O sea, la primera estrategia es leer. ¿Qué te interesa? Ustedes tienen una carrera, entonces siempre hay temas que les llama la atención. Si es en la parte mercantil, en la parte penal, en lo que sea, hay temas que le llaman. ¿Qué temas? Empiezas a ver las asignaturas, todas las asignaturas, tu penso que has tenido, ¿qué temas tú piensa usted que no se ha tratado desde su perspectiva como debe ser? ¿O qué piensa que le facilita y usted podría hacer un conocimiento, agregar algo a ese conocimiento, a esa asignatura? Es una forma de buscar un problema. Haciendo un análisis de las asignaturas que usted cursó, porque su problema tiene que estar enmarcado de acuerdo al perfil de lo que usted está estudiando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera? No es que te vaya a decir que vas a estudiar nada más la asignatura, puedes leer libros, prensa, hacer todo, pero principalmente las asignaturas que estás cursando. ¿Qué aspecto? Siempre hay un estudiante, somos estudiantes aquí, yo todavía soy estudiante, a mí todavía soy estudiante, y hay materias que a uno le llama más la atención que a otras, ¿cierto? Entonces, esas materias, ¿qué contenido específicamente? Ahí puede estar tu problema. ¿Ves? Porque te gusta, la dominas. ¿Ves? Eso es una de las estrategias. Otra, echar una ojeada a los problemas que vive actualmente la sociedad. Bueno, en ese caso, desde tu perfil de la carrera, ¿qué problemas existen en la sociedad? Es una forma también que puedes plantearte un problema, seleccionar un problema. ¿Qué estás haciendo hoy? Asistir a foros, a talleres, te da idea, es una excelente estrategia, lo felicito, para comenzar a seleccionar un problema. Porque empieza a haber temas, se comienza a reunir y hay un solo tema, que es la metodología, la investigación. Y eso los lleva a ir buscando, sobre todo los que van a comenzar en ese proceso de hacer su proyecto o su trabajo de grado, esto los puede llevar, los temas que se están discutiendo ahí, a seleccionar el problema. Esta es una de las estrategias. Están en lo correcto haciendo esto. Cuando hablamos que la delimitación del problema, ¿en qué consiste eso? Consiste en indicar con precisión la interrogante formulada, la población, el espacio y el tiempo o periodo que será considerado en la investigación. Esto lo hablamos cuando dijimos anteriormente que una de las características del problema, ¿qué? Tiene que ser delimitado. Tengo que ver a qué población va dirigida la investigación que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, sobre la libertad de expresión y sus limitaciones en el ejercicio, ¿a qué población va a ir dirigida eso? ¿Quiénes van a ser, si vas a ser, quiénes van a ser tu muestra, tu población? ¿Van a ser periodistas? ¿De qué? ¿Dónde? ¿De qué? ¿En dónde van a trabajar? Ese es el primer paso, hacia dónde la población que va dirigida a lo que vas a investigar. Si van a ser para los medios de comunicación, ¿qué tipo de medio de comunicación? Lo tienes que especificar, eso tiene que estar claro. Es la forma de limitar a la población, donde va dirigida las conclusiones o mi producto, el conocimiento, hacia dónde va lo que yo voy a producir con el favor de Dios cuando yo esté presentando mi trabajo. ¿Hacia quién? Entonces, esa es la población. Tengo que definirla. ¿Hacia dónde va dirigido mi producto? ¿Hacia dónde quiero que vaya? Eso es elección del investigador. Él decide a quién va dirigido. Por eso es que se tiene que preguntar, ¿qué vas a investigar? Cuando uno va a tutorial, uno dice, ¿qué va a investigar? ¿Y hacia quién quiere que esa investigación vaya dirigida? Son dos interrogantes que se le tienen que hacer. Cuando él tenga claro eso, está delimitando, le está enseñando a delimitar el problema, para que él no empiece a irse por las ramas y ser tan ambiguo. Eso es una forma. También tiene que decirse en qué tiempo va a hacer esa investigación. Por lo general, esto es algo que sí lo tienen ustedes muy marcado, porque en las universidades le dicen cuál es el tiempo en que vas a hacer tu proyecto. Y si no te quieres enmarcar en ese tiempo, pues tienes que empezar a pagar permanencia, pero si uno siempre tiene un tiempo para hacer su trabajo de grado, casi obligadito. Una de las cosas aquí es un breve repaso que tiene que hacer. Yo sé que me informaron que ustedes ya han visto investigación, metodología 1, ¿no? ¿No han visto ninguna de las metodologías? Ajá, bueno, entonces, bueno. Cuando uno va a seleccionar un problema, cuando uno va a hacer una investigación, tiene que tener más o menos, porque no es que tampoco te voy a meter esta mentira que te tienes que conocer todos los tipos de investigación habido y por haber. No, tienes que tener conocimiento general de los tipos, de las modalidades de investigación para enmarcar tu problema, cómo lo vas a hacer. Entonces, por ejemplo, si es una investigación documental, entonces ahí se le pregunta al estudiante, ¿usted qué tipo de investigación va a hacer? No, yo lo que quiero es, revisar una serie de documentos, cómo se llevó tal fenómeno en determinado tiempo, revisar, hacer un análisis de esos documentos y luego dar unas conclusiones. Eso es un tipo de investigación documental. Entonces, él sabe que lo que vas a analizar, y de ahí, sabiendo qué modalidad de investigación él va a realizar, ya sabe lo que quiere lograr, que es muy importante. Si usted sabe lo que quiere lograr, ahí tiene los objetivos de la investigación. Esos son los resultados que usted quiere lograr en su investigación. Pero para eso, tiene que tener más o menos claro cuáles son los tipos de investigación, las modalidades de investigación que existen, para que usted la pueda utilizar. Y ahí el investigador decide cuál es. Eso nos dan libertad para decidir cuál es. Y después que yo sé ¿Qué tipo de investigación? Entonces me centro en analizar ese nada más cómo, porque ¿cuál es la modalidad de investigación? Me va a orientar cuáles son los pasos que yo voy a hacer para llegar al conocimiento del objeto que he escogido. Por eso es que es importante conocer. Ya ustedes están viendo investigación ahorita, investigación, metodología 1, bueno, ya le debe haber hecho tipo de investigación y ir curtiéndose en ese aspecto. No se preocupen que tiempo tienen, me imagino que están empezando en esta fase, están viendo metodología 1, tienen tiempo para recorrer ese camino. Ahora, también, puede ser que dicen, no, yo lo que quiero es caracterizar, yo quiero saber cuáles son las características de algo. Pero quiero, para eso, ir al campo, a donde está ocurriendo los hechos, para investigar. Quiero una muestra donde ocurren los hechos. Y luego yo voy a analizar, a describir ese fenómeno. ¿Ve? Pero ya lo que él va a utilizar, los recursos no solamente son libros. Aquí está diciendo que va a ir al campo donde está ocurriendo un hecho. Y va a describir, va a decir las características. ¿Ve? Ese otro tipo de investigación. Esa es la investigación de campo descriptiva. Vas a caracterizar un fenómeno, pero vas a recoger la información donde está ocurriendo los hechos. Entonces, eso también es factible en su carrera. Bueno, entonces ya más o menos sabe que si tú escoges este tipo de investigación, tu objetivo general es describir o caracterizar. ¿Ve? Depende. Ahí está tan importante de saber la modalidad que voy a escoger para el primer paso, que es el planteamiento del problema. Puede ser que sea proyecto factible, que lo que quieras ya dar una solución. No solamente vas a investigar, vas a caracterizar, sino que quieres que a ese problema va a dar una solución a ese problema. Va a ser un proyecto factible, que lo puede hacer. O puede hacer un proyecto especial, quiere hacer un libro, por ejemplo. Eso depende ya. Y hay muchas modalidades de investigación. Es importante, das el paso de metodología 1, conocer los tipos de investigación que existe e ir casándote con uno, el que quieras hacer tu trabajo de grado, porque así estás focalizado. Todo lo que investigues sobre esa modalidad de investigación, todo lo que encuentres, lo investigas. ¿Ves? Y se va haciendo una estrategia para ir facilitando cuando vaya a hacer su capítulo 3. Primero escoge la modalidad de investigación. Para presentar un trabajo de grado existe un esquema. En casi todas las universidades es este que está aquí. Tiene un capítulo 1 que lleva estos elementos. El problema, planteamiento del problema, objetivo del estudio, justificación e importancia del estudio. Ahí vamos a pensarnos ahorita con un ejemplo en esta tarde. También tiene el capítulo 2, que lleva el marco referencial, antecedente, bases teóricas, bases legales. El capítulo 3, que es el marco metodológico, va la naturaleza de la investigación, población y muestra, técnica de recolección de datos, instrumento, análisis de datos. El capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados. Y el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Eso es el esquema para presentar un trabajo de grado, casi general en todas las universidades. Ojo, hay unas universidades que tienen cierta variante, pero muy poca. Pero por lo general es este. Ahora sí, vamos a ver los elementos que contienen el capítulo 1, que sería el problema, ¿verdad? Que lleva planteamiento del problema, objetivos del estudio, justificación o importancia del estudio. Hay algunas universidades, como la Fermín Toro, que pide alcance y limitaciones. Una de las pocas universidades aquí, en nuestro estado, que pide esa parte. Los demás llegan a esta justificación. Para plantear un problema, este es uno de los pasos como más complicadito, que es plantear un problema. Tanto es así que hay autores que dicen que si haces un buen planteamiento, tienes tu trabajo de grado, listo. Tanto como así, no. Pero sí es como dice, comenzamos con un buen pie. Si hace un buen planteamiento del problema. Ya está claro. ¿Sabe cuál es el problema que vas a investigar? Lo ha trabajado, lo ha hablado con su tutor, que es un problema que es digno de investigar, que tiene la característica específica de un problema según diversos autores. Ya lo hizo. Ahora, ¿cómo voy a plantear ese problema? Porque hay una forma de plantearlo para que sea de una forma científica. Entonces, hay una serie de pasos.